Cuando los medios convencionales han dejado de experimentar. Cuando la radio convencional nos ofrece siempre los mismos sencillos. Cuando la FM no funciona del todo bien. Escucha los podcasts en tulahidalgo.com. Come frutas y cultura. Ladies and gentlemen, we proudly present a picturesque score of Passing Fancy. Come frutas y cultura. Las aventuras de Superman. El Hombre de Acero es uno de los iconos más reconocidos del siglo XX y, por lo que se ve, también del siglo XXI. Todos hemos leído alguna vez, en alguna película o en la caricatura, la leyenda Superman, creado por Jerry Siegel y George Shuster. Pero casi nadie imagina todo el trabajo que pasaron estos dos jóvenes para que su personaje pudiera ver la luz pública en el primer número de Action Comics en 1938. Superman, para la producción Sound of Superman. 1, 2, 3, va. Escucha los podcasts en tulahidalgo.com. Superman, el despegue. Superman fue el primer personaje de cómic conocido masivamente. La gente en los puestos de periódicos no preguntaba por el Action Comics, sino por la revista que traía las aventuras de Superman. Los editores lanzaron al personaje sin ningún tipo de campaña publicitaria, pero cuando analizaron por qué las ventas de Action habían llegado al 500,000, Superman nunca abandonó la portada de la publicación desde el número 11. La historieta le llegó a la gente no solo por la fantasía del tímido y apocado oficinista que escondía a un hombre superpoderoso, también porque trataba de temas sociales concernientes a todos. En la primera historia, Superman debía lidiar con el encarcelamiento injusto de un hombre, el abuso intrafamiliar y funcionarios de gobierno corruptos. En otros números se trataron temas como relaciones laborales, desarme y conductores ebrios. Al igual que en el cine y la televisión, en los cómics las fórmulas de éxito también son copiadas, y aunque Superman fue el primer superhéroe y sirvió de inspiración para muchos personajes más, las editoriales rivales lanzaron a sus propios superhéroes, algunos tan parecidos que DC debió tomar acciones legales. El año siguiente, Superman hizo su debut en los periódicos del país, en una tira en blanco y negro y una página a color los domingos. Para 1941, la tira se publicaba en cientos de diarios y tenía una cifra estimada de 20 millones de lectores. Entonces realmente se convirtió en una franquicia. Además, Superman fue el primer personaje en ser el titular de una revista de cómic. En 1939, dos años después, aparecía en cuatro revistas: Action Comics, Superman, World Action, World's Finest, donde compartía portadas con Batman, y ocasionalmente en All-Star Comics. Pronto empezó a aparecer en otros medios, promociones, cereales, playeras, etc. Un nuevo editor, Whitney Ellsworth, moldeó un código de ética para Superman. El personaje era un héroe y la mayoría de sus lectores eran jóvenes, por lo que no podía quitarle las alas a un avión donde viajaba un grupo de malvados para que se estrellaran, por ejemplo. También profundizó en su origen y le desarrolló más poderes. En un principio solo podía recorrer grandes distancias con un salto. Ahora volaba y llegó a tener superhipnosis, superventriloquismo, superapetito, etc. Easy de Plain White Tees. Es lo que ustedes acaban de escuchar del álbum Sound of Superman. Cuando los medios convencionales han dejado de experimentar, escucha los podcasts en tuleidalgo.com. Once años para volar. Desde 1995 se empezó a planear la quinta película de Superman. La última se había realizado en 1987. La película estaría basada en la muerte y el regreso del superhéroe, que en los cómics ocurrió de 1992 a 1994. En uno de los primeros esbozos, Superman moría y Luisa Lane daba a luz a un superbebé. En otro, Superman vestido con un traje negro combatía a Brainiac y a un monstruo que sangraba Kryptonita. El proyecto se llamaría Superman Lives. El productor John Peters le encargó a Kevin Smith que realizara un guion con un ayudante robot, arañas gigantes y una pelea con osos polares. Ah, y un Superman que no pudiera volar. Obvio, cuando Tim Burton fue asignado director, despidió a Smith y encargó un nuevo guion. Nicolas Cage sería el protagonista. Todo estaba listo para iniciar la filmación en Pittsburgh, pero los ejecutivos de Warner mandaron al limbo el proyecto porque el presupuesto ya estaba muy elevado. Más adelante hubo dos proyectos, un Superman vs. Batman, que sería dirigido por Wolfgang Petersen, otro a cargo de MCG con guion de J.J. Abrams, creador de Alias, en el cual el planeta Krypton habría sobrevivido. Los estudios aprobaron el proyecto de MCG, pero este ya estaba comprometido con la secuela de Los Ángeles de Charlie, por lo que el film se le encomendó a Brett Ratner. Ratner estaba tan emocionado que ese año envió tarjetas de Navidad donde mostraba una foto de su cara con el cuerpo de Superman. Lástima que tampoco se quedó a bordo, debido a diferencias creativas. MCG estuvo de nuevo a cargo, pero no quiso ir a Australia para filmar, por su fobia a volar en el océano. En julio de 2004, el film le fue encargado a Ryan Singer. Flight Like Superman de The Sun, del proyecto discográfico Sound of Superman, supervisado por el mismo Bryan Singer. Cuando la radio convencional nos ofrece siempre los mismos sencillos, escucha los podcasts en tulahidalgo.com. Come frutas y cultura. Ay. El Renacimiento. Para iniciar una nueva era en 1986, los ejecutivos de DC eligieron a John Byrne, quien ya tenía fama de ser el señor arregla todo, en la compañía rival Marvel Comics, donde ya había revitalizado a los Hombres X y a los Cuatro Fantásticos. En la miniserie The Man of Steel, Clark empieza a manifestar sus poderes en la adolescencia y los tiene por completo hasta que es adulto. Así quedaban eliminados Super Baby, Superboy y demás. Por lo tanto, Clark nunca tuvo que posar como nerd para que nadie descubriera quién era. Es humano porque toda su vida fue criado como tal. No aprende su herencia kryptoniana hasta que ya lleva un tiempo siendo Superman. Por lo tanto, no tiene expresiones como por Krypton o por Rao. Además, Byrne quita el hecho de que todo mundo sabía que Superman tenía una identidad secreta. Partiendo de una idea muy simple, como Superman aparece sin máscara, nadie piensa que sea alguien más. Esto le permitió al autor moldear y hacer más tridimensional al otro personaje. Luisa Lane ahora era una mujer dinámica e inteligente. Su educación le ayudaba a moverse con éxito en su vida profesional y ya no era la típica cacatúa con el fin único de casarse con Superman. Además de descubrir quién era. Otro cambio notable fue mover a Luthor de científico loco a magnate, dueño de casi toda Metrópolis, que posa como filántropo ante la sociedad, pero que no repara en emplear métodos infames para obtener lo que quiere. Byrne y los autores que le sucedieron fueron incorporando, de manera más realista, otros elementos clásicos de la mitología de Superman en esta nueva era. Pronto iniciaron una serie de eventos que culminarían con la boda de Superman y Luisa Lane. En medio de una aventura donde Clark había perdido sus poderes, este le propone matrimonio a Luisa Lane y para el final, en el número 50 de Superman, ella le da el sí. Pocos números después, Clark le revela a Luisa quién es. Y aunque los creativos de DC consideraron que ahí podría romperse el compromiso, decidieron continuar. La boda fue puesta en suspenso debido a la nueva serie de televisión, Luisa y Clark. La gente de DC decidió que las bodas fueran simultáneas, en caso de que la serie llegara hasta ese punto, por lo que el otro material sería destinado para el número 75 de Superman, uno que levantaría revuelo en todo el mundo y que llamaría la atención de todos los medios, la muerte del héroe. Así, durante algunos capítulos, Superman y el monstruo Doomsday combaten y mueren al final. Según los creadores de DC Comics, ellos no planeaban que tal evento tuviera esas dimensiones, y que se fue haciendo grande gracias a la prensa y los medios que se lo tomaron en serio. Aunque si eso fuera cierto, ¿por qué entonces realizar ediciones especiales para coleccionistas si Superman ya había muerto muchas veces antes? 6 millones de ejemplares se vendieron del Superman número 75. I'm sick of thinking of tomorrow. producido por Neil Avron. Esto fue Save Me a cargo del proyecto Maxine en el álbum Sound of Superman. We took an old samba song and remixed it. Cuando la FM no funciona del todo bien, escucha los podcasts en tulahidalgo.com. Come frutas y cultura. Superman en México. Si eres mayor de 30 años, recordarás que la extinta editorial Novaro fue la que más cómics publicó de Superman, más de 2000 de 1952 a 1985. Sin embargo, Superman se empezó a publicar en nuestro país a un solo año de su creación, en 1939, en las revistas diarias de Paquín y Pepín, ambas propiedad del coronel José García Balseca. En aquel entonces, aparecía como Superhombre y se publicaba una y media página del cómic original diario, en color sepia, entre otros trabajos nacionales. Los Pepines publicaban alternadamente historias de Superman de las tiras hechas por los periódicos y aventuras aparecidas en Action Comics y en Superman. Años después, a partir de 1952, Editorial Novaro fue publicando sistemáticamente todas las series de Superman, con solo tres títulos semanales, Superman, Batman y Super Comic. La editorial publicaba casi todo lo que hacía DC. Cuando cerró Editorial Novaro en 1985, Superman estuvo ausente de nuestro país por casi un año, hasta que el grupo editorial Vid publicó el número 1, que también era el primer ejemplar de la miniserie Man of Steel, escrita por John Byrne, aunque en un formato poco más pequeño que el original. Poco tiempo después, harían sus cómics todavía más pequeños. En Superman se publicaban las aventuras de las revistas que aparecían en Estados Unidos y en ese momento, a partir del número 224, las revistas fueron del tamaño del comic book original y se respetó el formato de las viñetas y el color, en papel de mejor calidad y con adaptaciones más cuidadas, lo cual se agradeció mucho. Con el paso del tiempo, Vida ha sacado libros recopilatorios con el fin de publicar, casi al mismo tiempo que en Estados Unidos, eventos importantes como la muerte de Superman o la introducción de su versión eléctrica. En la actualidad, después de una serie de ediciones especiales, Viz publica Superman de manera catorcenal y debe encontrarse por el número 12. Take your pictures down and shake it out. Hero de Paramore es lo que ustedes acaban de escuchar del álbum Sound of Superman. 1, 2, 3, va. Escucha los podcasts en tulehidalgo.com. Superman ha vuelto, pero ¿dónde había estado? Queramos o no, Superman, invento de Siegel y Shuster a fines de los 30 como panacea de evasión y propaganda, se ha convertido en santo y seña de los alcances y limitaciones que los medios reconocen a nuestra cultura. Para no poner sino un ejemplo, tiene el mérito de haber vendido como portada, con no más que la cara de Nietzsche sobrepuesta al traje azul con capa roja y enorme S en el pecho, miles de ejemplares de un manual pop para una mejor comprensión de la filosofía y su historia. Además de la gracia, evidente a estas alturas, de disponer, como el superhombre nietzschesco, de la oportunidad de un eterno retorno. Ya forman parte del mito las maldiciones que se ciernen sobre quienes han encarnado el papel. Pero, más allá de la silla de ruedas, la cara de Christopher Reeve quedó en la memoria colectiva como el rostro real y verdadero de Superman. Era previsible, luego del éxito de otros superhéroes, su regreso al cine con Brandon Root, el nuevo Superman, que se parece un poco a Reeve. Por su parte, Kevin Spacey aceptó reencarnar a Lex Luthor en su intento de apoderarse de una vasta extensión de tierra hasta poco tiempo sumergida y, aunque carece de la gracia de Gene Hackman, hace gala de cierta vocación pesada por asumirse caricaturas. Y si bien todo el mundo dice ahora que prefiere la versión setentera de las aventuras del kryptoniano, Hollywood parece abrigar sus esperanzas de éxito en el fin de la era post-reaganiana y sus pecados schwarzeneggerianos. En esa tierra que nos han vendido sin Superman los últimos 5 años, es lógico que esperen su regreso. Yeah. Meet Me at My Window de Jack's Mannequin. Es lo que hemos extraído del álbum Sound of Superman para Tuledalgo.com. Superman Returns. Producción ejecutiva: José Luis Sánchez. Producción general: Carlos Vázquez para Tulahidalgo.com. Coordinación de proyecto: Daniel Basurto. Voces: Caleb Barrera, Oscar Arenas, Daniel Basurto y Carlos Vázquez. Un agradecimiento especial a Marisol Cuevas por el apoyo a este proyecto. Superman Returns. Cuando los medios convencionales han dejado de experimentar. Cuando la radio convencional nos ofrece siempre los mismos sencillos. Cuando la FM no funciona del todo bien. Escucha los podcasts en tulahidalgo.com. Come frutas y cultura. Ladies and gentlemen, we proudly present a picturesque score of passing fences. Come frutas y cultura.